me portaba bien. Me iba a regalar un alfajor y al final me hizo tomar la sopa. Opa, opa, opa. Me engañó, dijo que si me ponía la inyección me daba un cochecito y un robot. Y al final no me dio nada de eso. Eso, eso, eso. Y hace un ratito me ofreció mucho dinero solo por cortarme el pelo. Yo ya aprendí y le dije que no, ni que me ofrezca 100 kilos de caramelo. Y ahora le digo que no. Y cuando me ofrece algo nuevo le digo: ah, pa, pa, mono con bananas verdes. Yo quiero las amarillas con dulce de leche y hecha papillas. Mono con bananas verdes. Yo quiero las amarillas con dulce de leche y hecha papilla. Me engañó, me dijo que si me portaba bien me iba a llevar a Disney World. Y ya me ven acá, sigo esperando. Me engañó, dijo que si yo dejaba de llorar iba a comprarte un gran televisor. Y ni siquiera vi el control remoto. Y hace un ratito me ofreció mucho dinero solo por cortarme el pelo. Yo ya aprendí y le dije que no, ni que me ofrezca 100 kilos de caramelo. Y ahora le digo que no. Y cuando me ofrece algo nuevo le digo: ah, papá, mono con bananas verdes. Yo quiero las amarillas con dulce de leche y hecha papilla. Ah, papá, mono con bananas verdes. Yo quiero las amarillas con dulce de leche y hecha papilla. Que no, ni que me ofrezca 100 kilos de caramelo. Y ahora le digo que no. Y cuando me ofrece algo nuevo le digo: ah, papá, mono con bananas verdes. Yo quiero las amarillas con dulce de leche y hecha papilla. Ah, papá, mono con bananas verdes. Yo quiero las amarillas con dulce de leche y hecha papilla, hecha papilla.